Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día miércoles 6 de julio de 2022, y los días miércoles, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A disposición de nuestra conversación. Lautaro Carmona, bueno, terminó el trabajo de la Convención Constitucional. El presidente Gabriel Boric recibió la propuesta que será sometida a referéndum el próximo 4 de septiembre. Usted, en primera instancia, ¿cómo valora, qué significado le entrega al acto mismo y a los discursos tanto de la presidenta, del vicepresidente de la convención y del presidente de la República? Y una segunda pregunta, ¿es una buena constitución, es una buena propuesta la que se presenta al país, Lautaro Carmona? A ver, lo primero que yo quisiera es saludar y reconocer a cada una y uno de los convencionales que en un trabajo colectivo, colegiado, donde obviamente las cosas se aprobaron por el voto de mayoría, no cualquier mayoría, una mayoría de 2/3, porque esa era la exigencia que tenía forzadamente la convención para funcionar. Una mayoría de 2/3 han permitido entregar este cuerpo, esta propuesta, este articulado, que cuando se lee, y seguramente cuando ya se estudia en detalle, nos habla de entrar a otro espacio de civilización, a otra calidad de sociedad, definitivamente a articular un modelo de desarrollo país que es lejos de una calidad muy superior y que se hace cargo de los avances que ha tenido la humanidad en distintos planos, como por ejemplo la plenitud de derechos de la mujer, como por ejemplo el tema de la obligación desde el punto de vista ecológico, así como la integración plena de las primeras naciones, pueblos originarios, que han estado tan postergados en nuestro país y en muchos de los países de América Latina. En este contexto yo quiero reconocer en forma particular a Erika Portilla, convencional del Partido Comunista, que facilitó mi participación en ese acto de tanta fuerza y energía histórica, así como reconocer el papel que jugó la bancada, sin desmedro de otras bancadas, en las cuales entregó un gran aporte la compañera Bárbara Sepúlveda, Marco Parraza, la propia Erika Portilla, por cierto, Hugo Gutiérrez, un gran constitucionalista, así como liderazgos como Carolina Videla y Valentina Miranda. Dicho todo eso, no tengo ninguna duda que esta es una propuesta de una muy buena nueva constitución vista como un cuerpo global. Aquí es válido aquella teoría del sistema en que el todo es lejos mayor que la suma de las partes. Si uno empieza a desmenuzar artículo por artículo o grupo de artículos, descontextuado de la globalidad de la propuesta, es evidente que puede tener y tiene reparos a tal o cual cosa que en la vía de esta misma constitución tendrá las posibilidades de actualizarse, profundizarse, mejorarse, modificarse, pero en el contexto de un concepto global de sociedad que está detrás de esta propuesta de constitución. Entonces yo invito a que, claro, busquemos lo particular, lo que es vinculante con nuestra propia condición de vida, pero lo hagamos en el contexto de una propuesta de constitución que pone el acento en una sociedad profundamente democrática, por lo tanto participativa, con una representación fiscalizada, descentralizada, en un concepto de Estado plurinacional, de un Estado paritario, y que garantiza derechos y por tanto obligaciones del Estado para con quienes constituimos la sociedad chilena. Yo invito a que haya muchos coloquios, muchos intercambios. Es lo que nació también de las explicaciones que tanto la presidenta como el vicepresidente de la convención el día lunes, en ese acto solemne en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, y las palabras del propio presidente Gabriel Boric, tanto en ese salón como en la intervención que hace por cadena nacional en la noche de ese día, nos llaman, nos convocan como ciudadanas y ciudadanos, mirando un país que se pone al día con el avance y los desafíos, y los desafíos con cierta urgencia y emergencias que tiene la comunidad planetaria en el día de hoy y en ese contexto nuestro país. Doctor Carmona, usted ha mencionado una cantidad de artículos que tiene la propuesta de nueva constitución. Ha mencionado la paridad, la igualdad, el cuidado al medio ambiente, también el tema de la naturaleza, el medio ambiente, bueno, también los derechos de las minorías sexuales, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los niños, adolescentes, mujeres, hombres, pueblos originarios, se me escapa. Entonces, la pregunta es, ¿la campaña del rechazo tiene que ver entonces con el nuevo texto constitucional o tiene que ver en contra de la gente? Porque no se entiende estos artículos que están en la propuesta de nueva constitución, que hace más inclusiva nuestra sociedad, más amable, más humana. Entonces, no se entiende esa campaña del rechazo. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona? Fíjate que yo creo que evidencia una campaña que no quiere cambios, no quiere cambios, porque la actual constitución, que tiene origen en la dictadura, que tiene origen en un espacio no democrático, le ha permitido una cantidad de privilegios a costa de los intereses de la gran mayoría. Y entonces no quieren perder los privilegios, pero son una minoría. Y como no se puede decir tan duramente así, no queremos perder privilegios, sin duda que lo trasladan a cuestionar en términos parciales o puntuales, o incluso con noticia falsa o descontextuada, las formulaciones que hace este texto. Un texto que tiene tal sentido de la comprensión de las personas que se transforma más que en un ladrillo legislativo, como son los cuerpos legales, en un texto que es factible de leer y de asimilar, asociando cada una de las formulaciones con los grandes temas de la protección de los glaciares, o los grandes temas que tienen que ver con la energía limpia, o los grandes temas que tienen que ver con una ciudad distinta, amable e integradora, o los derechos que tienen los trabajadores sindicalizados a titularidad respecto a la relación con el empresario o patrón, en fin, tiene los derechos a la salud, a la previsión, a la educación, a la vivienda, que le van a cambiar la vida positivamente. Y no son temas que nazcan extrañamente desde una idea lunática o de otra galaxia. Son los temas que nos han acongojado durante tanto tiempo. ¿Cómo resolvemos el problema de la vivienda para construir familia? Incluso instalan un concepto que es muy avanzado en sociedades como la sueca, la finlandesa, en fin, el arriendo de la vivienda, incluso como una cualidad o una labor que puede realizar un municipio. y el arriendo no es como un fin, el arriendo es como un medio para tener la posibilidad de los ahorros del caso, porque un arriendo justo que el día de mañana permita postular a una vivienda permanente, a una vivienda propia. Desaparecen, al leer el texto, todas estas campañas de construir fantasmas sobre la base de lo que es la propiedad privada, de lo que es la, incluso la propiedad sobre los ahorros tradicionales, no tienen dónde sostenerse. Yo escuché una vocería de derecha en uno de los programas radiales, indicar que al final el problema es que expresa tantos derechos como los que he nombrado, entre otros, que la pregunta es ¿cómo los va a financiar? O sea, ya no están discutiendo si estos derechos son válidos, son garantizables, son propios y legítimos de expectativas dentro de una comunidad, sino cómo se van a financiar. Ah, bueno, entonces ese otro tema. Discutamos cuál es la redistribución de la riqueza, y ahí engancha con lo que hoy día es la reforma tributaria que se propone el gobierno para mejor responder a los compromisos y a las expectativas y a las demandas que tiene la ciudadanía en el plano de, en el plano de los derechos sociales. Creo que va a haber una campaña que quiere sorprender abusando del uso de los medios de comunicación, abusando del recurso económico para promover campaña infinita a través de las redes sociales, pero que no dicen razón con la verdad en rigor de las cosas que están en juego. Yo creo que tenemos un tremendo desafío todos quienes sentimos que esto es por lo que tanto hemos bregado, por lo que tanto hemos luchado, y es un cambio que avizora una calidad de vida nueva y mejor, que avizora una convivencia en el respeto y en la diversidad mucho más potente, que avizora una relación de las comunidades humanas con el medio ambiente mucho más armonioso y con perspectiva estratégica, que debemos obligarnos a una pedagogía en que vayamos marcando, insisto, tales o cuales temas, pero en el contexto de una gran formulación que en su introducción sostiene que la soberanía democrática radica en el pueblo, y que pueblos somos todas y todos quienes constituimos y todas las comunidades que hoy día son parte de la sociedad civil. A propósito de lo que usted señalaba, Lautaro Carmona, de grandes sumas de dinero invertidas en campaña publicitaria, y que de ahí nace la siguiente pregunta. El alcalde de la comuna de La Granja, presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, valoró en alta medida la propuesta de nueva constitución que se entregó al presidente de la República y que, ya lo hemos señalado, será sometida a referéndum este 4 de septiembre. El alcalde, presidente de la Democracia Cristiana, dijo que este miércoles, en el día de hoy, tienen su Junta Nacional, y si la gran mayoría decide votar apruebo, exigió a las otras figuras mediáticas de su partido que guarden silencio y no se sumen a otros sectores que votarán en contra de la nueva constitución, ya que el daño será tremendo a su partido, señala Felipe Delpin, y también al país. ¿Qué le merece esta reflexión del alcalde de La Granja, presidente de la Democracia Cristiana? Bueno, lo primero es cualquier palabra de mi parte referida a Felipe Delpin en esa condición como presidente de la ADC es de respeto a lo que es la competencia propia de un partido político que tiene su propia soberanía y por tanto su propia ordenanza de cómo funcionar. Lo segundo, sin ninguna duda he coincido con él y también con el senador de Guatemala Cristiano, Francisco Guanchumilla, que entre este debate acerca de o mantenemos la constitución vigente, que es la que origina tanta convulsión y tanta contradicción y tanta latencia al punto de vista de la conflictividad social, o recogemos el trabajo que 154 personas durante un año realizaron en forma tan transparente como que se conoció hasta qué tipo de zapato usaba cada uno. Pero cuando llegaron los contenidos, hicieron elaboraciones con sabiduría, con sapiencia, con conocimiento de causa, y si eso fuera poco, lo sometieron a votaciones que requerían 2/3, casi 100 personas por cada, de 154, por cada vez que aprobaban un paso adelante. Si todo eso está detrás, si además uno ve la propuesta de constitución y ve las plataformas que los distintos partidos políticos hemos tenido desde el 90 para adelante, como representación de comunidades de la sociedad chilena, vemos una tremenda empatía y coincidencia con esas grandes demandas al respecto. Una sociedad que va a ser más profundamente democrática en todo el sentido de la palabra, con iniciativa de ley ciudadana, con la posibilidad de que temas regionales se sometan a referéndum y haya pronunciamiento vinculante de la ciudadanía respecto a cuestiones que son no solo de su interés, sino de relación directa con su condición de vida. Eso es claramente un ejercicio de plenitud democrática. Desde esa perspectiva, yo creo y coincido con el presidente de la Democracia Cristiana, que es la hora en que los partidos sean tales. Es decir, en todos los partidos tenemos discusiones, intercambios, en este o en otros temas. Nosotros en este tema no tenemos ninguna dos opiniones. Pero podría haber otros temas en que, pero al final los partidos tienen una representación institucional. Y esa representación dice, esta es la posición de tal o cual partido, indistintamente que a algunos en particular les parezca que no es muy buena, que no está muy de acuerdo con ellos. Yo creo que está reclamando justamente el presidente de la ADC, el que la ADC tome posición como partido político en un hecho de trascendencia histórica. Sería como muy extraño que en un evento que va a quedar marcado para siempre en la historia de Chile, uno de los partidos tenga, no juegue papel de partido y entonces sea chipe libre, o dicho de una forma más elegante, libertad de acción, y entonces quede siempre en la nebulosa cuál fue la posición de esa institución, partido político, en este caso Partido Demócrata Cristiano. Y todos sabemos que uno de los temas que hay ahí es el cuestionamiento a lo que es la institucionalidad que nace de la dictadura. Una nueva constitución la pidió incluso en tiempo de dictadura el propio Fray Montalva. Entonces es un tema que empata con la expectativa que tiene una zona de esa militancia y de ese pueblo cristiano, que no es mi tarea ni representar, ni, no es un debate propio de ellos que yo respeto. Lautaro Carmona, ayer martes, un día después que se entregara la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric, la Comisión de Constitución del Senado aprobó bajar quórum de 2/3 a 4/7. Ahora uno se pregunta, ¿esta iniciativa de alguna forma confunde a la población? ¿Está orientada a otras a otros caminos? ¿Modificación de la nueva Constitución en caso que se apruebe? Y esto, de alguna forma, llevándolo a lo que señaló el secretario general del Partido Socialista, Camilo Scalona, quien dijo que la única posibilidad de reformar a posteriori es aprobando la propuesta de nueva constitución, porque dice, a su juicio, los sectores más duros de la derecha, en caso nefasto que llegara a ganar el rechazo, van a decir que esta es una victoria política que ratifica la institucionalidad, es decir, la constitución pinochetista, y no van a querer modificar nada, absolutamente nada. Recuerda conversaciones entre Jarpa y Elwin en los años 89-90 a propósito de concluir con los senadores designados, con los senadores vitalicios, el carácter supraconstitucional del Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, promesas que jamás llegaron finalmente. Entonces, ¿hay relación, observa usted, cierta correspondencia entre lo que hace la Comisión de Constitución del Senado respecto a los 4/7 ahora? A ver, yo creo que lo que hay detrás de eso es una operación, es una maniobra que pretende justificar que se vote el rechazo total, va a haber un quórum menor para cambiar la actual constitución. La pregunta es, la constitución vigente, que tiene origen en el año 80, y ya sabemos toda la carga de mecanismo antidemocrático, tiene como que los cambios más importantes que se aprueban a rato con grandes debates a nivel de la Cámara de Diputados y el Senado terminan en el Tribunal Constitucional siendo rechazados, que es el recurso que tiene la derecha para proteger la constitución pinochetista, y así lo inventaron para esa misión, Guzmán y otros. Algunos quieren decir que esa constitución es mejor que el producto que nace de un cuerpo colegiado electo por un universo de votantes nunca antes visto en la historia de Chile. Ahora, si la gente eligió en forma democrática y la composición de la convención tiene tal o cual mayor presencia, eso es la otra cosa de por qué no eligieron a los que cada uno quería. Si van a sostener que es mejor en origen el mecanismo democrático para ratificar el proceso, el mecanismo democrático para sancionar el producto, tendrían que decirlo de esta manera. No pueden, es una vergüenza quienes sostengan aquello, y entonces lo esconden en que es tan fácil hacerle cambio a la actual constitución, porque además vamos a bajar los quórums de cambio. Eso es sobre la base que la derecha va a votar de acuerdo a lo que ciertos liderazgos de Monta Cristiano estén orientando. Si ellos le quieren creer a la derecha, bueno, háganlo, pero nosotros tenemos la obligación de decirle a la ciudadanía qué hace la derecha respecto al uso de la institucionalidad, así ellos mismos la hayan creado. La respeta hasta cuando no afecte su privilegio. Si queremos reformar, bueno, reformemos la constitución que se va a aprobar. Dice, bueno, pero que se puede aprobar para reformar. Claro que se puede. Si la propia constitución, el propio proyecto que nos entregaron el lunes reciente, incluye dentro de ella cómo va a vivir los ajustes, las completaciones, los cambios, las modificaciones que sean aconsejables, y hay un procedimiento, hay quórum para aprobarlo, incluyendo hay referendos para sancionarlo si da lugar tal o cual medida. Entonces están eludiendo que hay mecanismos democráticos que se pueden considerar para producir esas transformaciones en beneficio de seguir perfeccionando un cuerpo constitucional. Lo están haciendo por la vía de mantener lo mismo que ha significado que hasta aquí no haya, por ejemplo, titularidad sindical, no puede haber negociación ramal a nivel de los trabajadores, o no esté la obligación del Estado de velar por verdad y justicia plena, no haya políticas sociales y obligaciones del Estado respecto a la potenciación de la economía. Es decir, todo aquello que implica el Estado subsidiario lo quieren defender, pero escondido en una cosa que a la cual le falta valor para llamarla por su nombre. Quieren poner una trampa que confunda a la ciudadanía y que signifique que no afecte sus intereses, que es lo que están resguardando. Lautaro Carmona, ayer martes, el expresidente Ricardo Lagos emitió una declaración pública, una carta, en la cual hizo un llamado, de alguna forma, a continuar el debate constituyente después del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Él dice, parafraseando, porque a su juicio ninguna de las dos alternativas en juego, el apruebo o el rechazo, concita mayor atención, y lo dice prácticamente a dos meses del faltante del plebiscito, pero él agrega y cree que tal o cual materia debería sacarse de la nueva constitución, tal o cual materia debería agregarse en la antigua constitución, de alguna forma direccionando un cierto camino. ¿Qué impresión tiene usted al respecto de esta carta en general de Ricardo Lagos y de la influencia que puede tener él respecto al plebiscito? Para mí me no solo me hubiera gustado, sino hubiera valorado. Si él tiene tantos cambios que hacerle a un proceso como el que estamos viviendo, lo hiciera, pero a partir de una primera posición, que es la posición que yo le valoro al Partido Socialista, que es la posición que le valoro con todo al Partido por la Democracia, que son los dos partidos que se vinculan con él. Primero, de lo primero es el día 4 de septiembre votar a prueba. Y después de aprobar la nueva constitución, que venga ese debate que él está invitando con esas modificaciones, y se hará lo que la inmensa mayoría del país quiera después de un debate intercambio democrático. Es decir, eso es lo que yo diría. Lo otro, dejar en la nebulosa la primera posición, que es, porque esta alternativa que menciona Ricardo Lago no existe en el 4 de septiembre. El 4 de septiembre o se aprueba o se rechaza. Entonces, cualquier cosa que queramos mejorarle, pasar primero por aprobar la nueva constitución. Y es la posición que tiene el Partido Socialista, lo he escuchado directamente, incluso el día martes estuvimos en una reunión con su directiva nacional, el Partido Comunista, con el Partido Socialista, y también se la escuché en una reunión con la directiva nacional del Partido por la Democracia. Ellos van a aprobar, de hecho están en el comando del apruebo, están participando como sector, como coalición, en una coordinación con la Apruebo Dignidad, pero no se equivocan en precisar primero que aprueban. Y después todos los debates que quieran, pero nada que deje una posibilidad de que alguien interprete y diga que detrás de eso está una convocatoria que ni la una ni la otra, y por tanto hay que casi votar en blanco para hacer un debate que es una ficción por ahora, digamos, porque no existe una precisión de los temas, pero sobre todo porque este es un tema que tiene que zanjar la soberanía ciudadana. Finalmente, Lautaro Carmona, el presidente de la República, a recibir el texto constitucional, y en su discurso plantea que el plebiscito no es un juicio al gobierno. ¿Qué impresión tiene usted respecto de esa declaración? Yo creo que es una precisión de rigor. Efectivamente, existe un gobierno que quienes lo formamos, bregamos y votamos antes de elegir al gobierno a favor de una nueva constitución, participamos de conjunto en elegir representaciones a la como convencionales, tuvimos ahí, digamos, todos los intercambios abiertos que tienen convencionales de un sector, pero que no son exactamente iguales, y es un ejercicio lógico y democrático, y luego estuvo la elección del gobierno. Por tanto, son dos: uno tiene una vigencia temporal de 4 años, otro tiene una vigencia que de seguro mi mirada, por la calidad del texto, tiene por lo menos 4 décadas, y si es que no 5, de vigencia, incluyendo los cambios que en el camino se le puedan hacer, digamos. No está escrita en piedra, es un cuerpo que está hecho por seres humanos, con contingencia, con marcas, etcétera, y que seguirá siendo debatido, pero que en lo sustantivo tiene una regla, digamos, de sostener una democracia mucho más profunda, más participativa, con una actualización de las grandes demandas que tienen la sociedad y los estados respecto a los temas planetarios que nos aquejan en el día de hoy. Y desde esa perspectiva son cuestiones, son espacios de definición política tan importantes uno del otro, pero distintos. No tengo ninguna duda que todos quienes tenemos participación del gobierno, tanto en tareas de gobierno como apoyando al gobierno, tenemos una empatía también de coincidencia respecto a la necesidad de una nueva constitución. Pero no por eso es exactamente lo mismo una competencia que otra. Además, yo creo que hay gente que no es parte del gobierno que también quiere una nueva constitución. Entonces es una cosa mucho más ancha, más amplia, con más sentido estratégico, y que duda cabe, digamos, que cualquier gobierno que tenga un signo democrático, progresista, va a tener un gran aliento una vez que haya una nueva constitución que regule de una forma más democrática la convivencia en Chile. Así que lo entiendo perfectamente así, creo que es una reiteración rigurosa de lo que de verdad, por definiciones institucionales y formales, son un desafío y otro desafío. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias, Vicente. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Indicarles que precisamente hoy por la mañana ya estamos habilitados para hacer una campaña a favor de la prueba, con toda la creatividad, con todas las integraciones, con todas las diversidades que muestren la riqueza que tiene el apruebo en la mayoría de la sociedad chilena. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día miércoles 6 de julio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.